Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. La gente decía que no podía hacerse. Construir un ferrocarril sobre el nivel del mar, desde la costa del Océano Pacífico hasta la cordillera de los Andes, el segundo sistema montañoso más alto del mundo después de los Himalaya. Pero eso era precisamente porque Malinowski, un ingeniero nacido en Polonia, quería hacerlo. En 1859 se propuso construir una línea de ferrocarril desde Callao, en la costa del Perú, hasta el interior del país, a una elevación de más de 15.000 pies, según la medición que ellos tienen. Si se alcanza el éxito, sería el ferrocarril más alto del mundo, se pensaba. Los Andes son unas montañas traidoras. La altitud hace muy difícil el trabajo, pero hay que agregar a esto las bajas temperaturas, los glaciares y el potencial de actividad volcánica. Y las montañas se suben desde el nivel del mar hasta decenas de miles de pies en una distancia muy corta. Ascender a esas alturas, en aquellas montañas dentadas, requería toboganes, rutas en forma de zigzag y numerosos puentes y túneles. Pero Malinowski y sus trabajadores triunfaron. Hay aproximadamente 100 túneles y puentes, y algunos de ellos son verdaderas hazañas de ingeniería. Es difícil visualizar cómo pudo hacerse este trabajo con un equipo de construcción relativamente primitivo, grandes alturas y un terreno montañoso lleno de obstáculos. En la actualidad, el ferrocarril es un testimonio a la tenacidad de los hombres que lo construyeron. Sin importar lo que pudiera ocurrir en el proceso, Malinowski y su equipo nunca, nunca, nunca se dieron por vencidos. ¿Hay algo difícil? Probablemente, pero quizás no imposible. Los grandes soñadores no se detienen. Cada obstáculo podría ser un desafío, pero jamás un impedimento. Dios está a nuestro lado para darnos la fuerza. Nunca debemos detenernos. Sigamos adelante. Este podría ser un gran día de nuestra vida para empezar algo maravilloso. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Podemos aplicar a esta reflexión lo que Dios nos dice cuando leemos la Biblia en Josué 1:5. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Ojalá que tengas muy en cuenta estas palabras de aliento. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.